y tres personas vestidas de civil sin identificación me subieron a golpes a una camioneta particular. Ya me subieron a la camioneta, me siguieron golpeando y todo el tiempo del trayecto se la pasaron amenazándome, diciendo que tenían órdenes de matarme, que yo ya estaba muerto y que todo era por criticar a su jefecito. Yo no entendía de qué se trataba y después me dicen que sí que pensaba que si por criticar al gobierno no me iba a pasar nada, que estaba bien pendejo y que estas eran las consecuencias por criticar al gobierno, que al gobierno no se le criticaba, que al gobierno se le respetaba. Me encapucharon, me llevaron a un lugar el cual no sabía qué era, me bajaron de la camioneta, me siguieron golpeando, todo el tiempo que estuve ahí sufrí tortura psicológica y física. Ya después me encapucharon, me esposaron, me puse una posición muy incómoda y así estuve por más de 28 horas. Durante el proceso que yo estaba ahí, me tenían a mí secuestrado, fueron más de 30 personas, igualmente vestidas de civil, sin identificación, en autos particulares, con armas largas, se metieron a mi casa, ahí la única persona que sabe era mi mamá, todo el tiempo amenazándola con las armas, diciéndole que si intentaba pedir ayuda por teléfono o cualquier cosa, pues le iban a matar. Después del cateo que suben ahí de 2 horas, se fueron y lo único que se llevaron fueron mi computadora y cosas personales. A raíz de esto, mi mamá pues empezó a buscarme, bueno, a buscar a todos los integrantes de la familia, todos aparecieron menos yo. Mi mamá lo que hace es buscarme con mis amigos, bueno, fue a buscarme al Instituto Nacional de Migración, que era donde yo hacía mi servicio, y le dicen que allá nunca llegué. Empieza a buscar con mis amigos, pero al platicarles que habían ido a mi casa más de 30 personas armadas, pues yo no, con seguro fue represión del Estado. Entonces, gracias a mis amigos, empiezan a circular mi foto a través de Facebook, Twitter, y empiezan a buscarme en MPs, en diferentes instancias, y empiezan así que a buscarme. Llegan a la Procuraduría General de Justicia Metropolitana Sur, mi mamá identifica a unas personas que eran quienes habían ido a hacer el cateo, entonces no, pues si ellas fueron a hacer el cateo, quiere decir que ellos lo tienen. Convocan a manifestación, mucha gente se solidarizó, diferentes organizaciones, movimientos, colectivos, personas, amigos, familia, personas que me conocían como no me conocían, todos fueron muy solidarios y a gritar que apareciera, porque no daban razón de mí, todo el tiempo me negaban. Ya después de esas 28 horas ya me quitan a mí lo que tenía, me estaba cubriendo la cabeza. Y me voy enterando que las personas que me habían detenido y secuestrado y torturado eran policías ministeriales, y que el lugar donde estaba, todo el tiempo estuve secuestrado, era la Procuraduría General de Justicia Metropolitana Sur de Puebla. También me voy enterando que estaba yo detenido y que se me estaba inculpando, que los delitos que me estaban fabricando eran conspiración y motín. Según ellos, yo estaba pretendiendo hacer un atentado en contra del presidente Enrique Peña Nieto, quien iba a ir a la ciudad de Puebla el día 5 de mayo, el día que se conmemora la batalla. Lo cual es también totalmente falso, porque yo no estaba convocando a nada. A mí me relacionan con una página de Facebook que se llama Revolución 2013 Puebla, y el evento se llamaba Gato OP 5 de mayo Puebla. Yo sí me llegó esa invitación, la cual convocaba a una manifestación pacífica para el día 5 de mayo. Los organizadores sí eran los otros dos chavos que detuvieron, porque fuimos tres detenidos, dos de ellos sí eran los organizadores, pero en ningún momento estaban convocando actos violentos ni que la gente llevara bombas molotov, como lo expresó el procurador y los ministeriales. Ellos nada más convocaban una manifestación pacífica para el día 5 de mayo. A mí me llegó la invitación, como le llegó a muchas personas. Yo lo único que hice fue en solidaridad ponerle a asistir al evento, y ese fue motivo suficiente para que me secuestraran. Después de eso, me trasladaron al Cerezo de Cholula, pero gracias a que empezó la movilización tanto en redes sociales y la protesta social, no me mataron. Gracias a eso sigo vivo, y ya fue como me aparecieron. Después de las 28 horas aceptaron que sí me tenían y empezaron a decir que los delitos que se me inculpaban, que era conspiración y motín. En todos los medios amarillistas, las primeras notas que salían en primera plana era: detuvimos a tres terroristas que intentaban hacer un atentado contra el presidente Peña Nieto, y iban a amedrentar el evento, iban a lanzar bombas Molotov y muchas cosas. Gracias a gente solidaria, medios de comunicación alternativos, empezaron a sacar la noticia que realmente había pasado, que habíamos sido secuestrados, y poco a poco los periódicos ya empiezan a decir lo que realmente había pasado. A raíz de esto, me cambian los delitos, y el gobierno me cambia los delitos a delitos menos graves, que son resistencia a particulares, portación de instrumento prohibido boxer y cohecho. También eso es totalmente falso, son delitos fabricados por el gobierno del estado de Puebla, y ya estoy en el Cerezo. El día salgo libre bajo fianza el día 6 de mayo. También ese día en la madrugada salió otro compañero, Iván, que lo habían trasladado al Cerezo de San Miguel, yo estaba en el de Cholula junto con Eduardo, y Eduardo sale el día 7 de mayo, pero los tres salimos bajo fianza. Y también logré salir gracias a la solidaridad de familias y amigos, quienes se movilizaron, juntaron el dinero de la fianza y la pagaron. Ya después de eso salí, el proceso hasta la fecha, a pesar de que ya lleva un año, el proceso todavía continúa. Hemos exigido de forma legal todas las pruebas que requiero para mi una adecuada defensa, me las ha negado con pretextos absurdos. El hostigamiento jurídico aún continúa, voy cada 8 días a firmar a Cholula. Sí es algo difícil, tanto es un desgaste emocional y económico, porque yo de mi casa a Cholula me hago 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Entonces el lunes son 4 horas que perdidas, por así decirlo, para ir allá. También gracias a mi abogado, René Sánchez Galindo, me ha ayudado mucho, porque sí he visto que hemos estado metiendo escritos, pero es la autoridad la que se niega a proporcionarnos todos los datos para poder defenderme. También me ha enseñado a llevar mi caso y he ido aprendiendo, porque al principio, cuando yo salí, pues sí era el miedo, la angustia de que y si me vuelven a agarrar, y si me vuelven a matar, y todo por hacer críticas en Face. Sí era como que sí fue un proceso muy difícil, pero gracias a mis amigos logré superarlo poco a poco, y pues ahora sí que sigo siendo activista social, sigo defendiendo causas sociales, sigo defendiendo la libertad de expresión, defendiendo el agua en Puebla para que no se privatice, difundiendo lo que es la resistencia de todos los pueblos, la resistencia que están en contra de los megaproyectos. Lo sigo difundiendo a través de Facebook, porque yo no cometí ningún delito, yo no hice nada malo, yo lo único que hacía era hacer críticas al gobierno del estado a través de Facebook, y el gobierno vemos que es una persona represor, que no acepta críticas, que en lugar de sentarse a dialogar con los opositores, lo único que hace es reprimir. Le está siguiendo el ejemplo a Enrique Peña Nieto. Ya sabemos que Moreno Valle quiere ser candidato para la presidencia de 2018, y le está demostrando a Peña Nieto que lo apoye, y que él igual puede ser una persona intolerante a la opinión, intolerante a la crítica, y reacciona reprimiendo a su sociedad. Fuimos víctimas ahorita, hace un año, los tres jóvenes que se manifestaban a través de redes sociales. Pues, un año después el proceso continúa, también todavía no pasa un año y ya detuvieron a otros 3 compañeros ambientalistas que ya están de saber sus casos, que es Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero. También los acusan por delitos absurdos. Aquí vemos cómo el gobierno fabrica delitos, y pues sí creo que es importante seguir difundiendo todo esto y exigir justicia. Es algo que algo que en lo personal me ha costado mucho trabajo, pero sigo adelante, sigo defendiendo la vida, el territorio, y sigo en la lucha, sigo resistiendo, porque a lo mejor tal vez podrían privatizar el agua, el petróleo, si lo permitimos, pero lo que ellos nunca van a poder privatizar va a ser nuestra dignidad, y esa dignidad es lo que nos lleva a seguir resistiendo y aguantando los golpes bajos que nos da el gobierno del estado y el gobierno federal. Y pues gracias. Gracias, Ney. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! los presos por luchar. Gracias, Nes. Gracias. Ahora le damos la palabra a Ignacio del Valle.